hace para mortificarme. Qué malvada, para desesperarme. Mami, ponte la ropa bien apretadita. Mami, ponte la ropa bien apretadita. Aunque se te marque todo, aunque se te marque todo, aunque se te marque todo, aunque se te marque todo. Mami, aunque se te marque el lomulo, el cuerpo, hasta la marca del pantalón. Arranca la cabeza.